una muy buena idea para compartir la tarde. El podcast de Alfredo y Rodolfo. Mundos diferentes. Mundos diferentes. La orquesta típica Fernández Fierro es una orquesta de tango que rescata la vieja orquesta típica de tango, pero con una estética novedosa en el género. A lo largo de estos años ha pasado a ser el referente de las nuevas generaciones, no solo por su original propuesta musical y estética, sino por su proyecto cooperativo de trabajo que implica la edición independiente de sus discos, libros, partituras, DVD, la gestión propia de una radio también, la radio CAF, así como la administración y programación de su propio club de conciertos, el Club Atlético Fernández Fierro. Bueno, la radio Club Fernández Fierro está ahí funcionando. Es una orquesta nacida en allá por el 2001 con las características que les conté antes. Bueno, ahora vamos a escuchar del disco Destrucción Masiva del año 2003, Sin Dudas y Con Firmeza. Diferentes. El rescate de los idiomas, lenguajes, dialectos, a veces, es todo un tema importantísimo en la composición de canciones. Chito de Melo, que hablaba del misturado de la zona de la frontera riverense Libramento. Ernesto Díaz, que habla del portuñol de Artigas, Cuaraí. Fabián Severo, poeta artiguense también. Olinto María Simones, poeta riverense, han trabajado y desarrollado la escritura de canciones en esto, en el misturado o en el portuñol. Hoy vamos a escuchar a Ernesto Díaz, este músico artiguense, y voy a leer un pedacito de una nota que se publicó hace un tiempo en Montevideo Portal, donde le preguntan sobre este tema. Él dice: si usaba la lengua de frontera y había tenido una intención del rescate de esa lengua. Él dice que no, que usaba el portuñol de una forma inconsciente y que recién a partir del año 97, por ahí, tomó conciencia de la existencia de algo que podría denominarse como una estética. Le pregunta el periodista, ¿es una estética considerada inculta o tarraja? Él dice, nos enseñaron que era tarraja. Incluso hay dos maneras de decir el portuñol. Están quienes lo dicen con orgullo y quienes lo hacen despectivamente. El que me reivindicó la palabra portuñol como propia fue el poeta Fabián Severo, poeta de una generación menor que Ernesto Díaz, y lo utilizó con amor. A nosotros, dice Ernesto Díaz, nos enseñaron que el portuñol estaba mal. Incluso los lingüistas lo llaman dialectos portugueses del Uruguay o portugués del Uruguay, que es el nombre oficial. Portuñol era un sinónimo de rompe idioma. Luis Bejares, un lingüista, había rechazado el portuñol, pero cuando conoció el primer libro de Fabián Severo, cuyo título era Noite, Un Norte, poemas en portuñol, Bejares, que había rechazado el portuñol como apelativo, dice, a propósito de Severo, de que era dueño de una identidad y que tiene el derecho de llamar a su lengua de la manera que él quiere. Chito de Melo le gustaba decirle misturado. Escuchamos ya hace un tiempo, a propósito del recuerdo de Chito de Melo que hizo Alfredo, esa utilización del misturado, como él decía. Vamos a escuchar entonces a Ernesto Díaz desde su disco Cualquier Un, en esta fantástica composición que habla de unas personas de Artigas que se llama Los Oreilla. Del Zorrilla Cuaraí. ¿Y quién son esos gurí que andan descalzo por ahí? Si hay uno que a veces pide y otras veces vende maní. ¿Y quién son esos gurí que andan de polo por ahí? Se viven cagando a palo y se pelean porque sí. ¿Y quién son esos gurí que andan pidiendo por ahí? Y comen restos de chivito y toman caña marumbí. ¿Qué hacen? ¿Dónde viven? ¿Dónde duermen esos gurí? Nadie sabe, a nadie importa, nadie está ni ahí. Y nadie sabe, a nadie importa, nadie está ni ahí. Y nadie sabe, a nadie importa, nadie está ni ahí. Y nadie sabe, a nadie importa, nadie está ni ahí. Son los Oreilla, viven de polo. Nunca fueron a la escuela, aprenden solo. Son los Oreilla, los llevan preso cuando los ven en la plaza pidiendo un peso. Son los Oreilla, viven de polo. Nunca fueron a la escuela, aprenden solo. Son los Oreilla, los llevan preso cuando los ven en la plaza pidiendo un peso. Son los Oreilla, viven de polo. Nunca fueron a la escuela, aprenden solo. Que andan variando por ahí. Conocen todas las plazas del Zorrilla Cuaraí. ¿Y quién son esos gurí que andan de polo por ahí? Se viven cagando a palo y se pelean porque sí. ¿Y quién son esos gurí que andan por ahí y comen restos de chivito y toman caña marumbí? ¿Y quién son esos gurí que andan descalzo por ahí? Si hay uno que a veces pide y otras veces vende maní. ¿Qué hacen? ¿Dónde viven? ¿Dónde duermen esos gurí?